en tu sanidad me poseeré. Tu nombre exalto con gratitud. Eres mi luz en la oscuridad, en ti hallé la verdadera libertad. Santo, santo, santo eres, digno de toda adoración. Rey eterno, mi salvador, en tu presencia hay transformación. Verso. Mostraste tu amor sin fin, diste tu vida por mí, mi buen fin. Resucitaste con poder y gloria, eres mi esperanza, mi victoria. Tu amor cubre toda mi vida, en tu gracia mi alma se nutre. Eres mi refugio y mi guía, en tu nombre mi fe se cimbre. Verso. Cada día te exaltaré, oh, oh, oh, por tu bondad y tu gran renombre, oh, oh. Eres el Dios que nunca fallará, tu reino por siempre durará. Con poder y gloria, eres mi esperanza, mi victoria. Tu amor cubre toda mi vida, en tu gracia mi alma se nutre. Eres mi refugio y mi guía, en tu nombre mi fe se cimbre.